Es el nuevo y te resuena. Hey, DJ Pla. ¿Y ella? Hey, LRJ, pa. Zona Sur a todo ritmo, El que se regala lo redescansamos. De usar esta frase ni ahí nos cansamos. El tema del invierno hicimos el del verano. Pasó una en el baile otra vez con mi hermano. Gato. Y allá le están dando, allá está entrando, allá está tirando y allá está bailando. Allá le están dando, allá está entrando, allá está tirando y allá está bailando. Se hace el bandido, allá le dan castigo. La turra en corola se viene conmigo. Sin chucu, sin vuelta, el gil no se da cuenta. Cuando mueve el culo en la disco revienta. Bailando mentanga mientras la vacilo. Si pinta unos gramos se viene conmigo. Primero tamo chelo, después estaba del año. Se me subió al truchi yendo, no llegan. Allá le están dando, allá está entrando. Allá está tirando y allá está bailando. Allá le están dando, allá está entrando. Allá está tirando y allá está bailando. Y allá le están dando y no pide permiso. Si escucha a los pibes ya baja pa'l piso. Si quiere fiestita, alto que nos vimos. Te toma el label, no compra con vino. ¿Pa' qué tanto oro si sos alto loro? Con par de champeta yo siempre coro. Notamos remanija y nunca paramos. Si pinta el after ahí no mandamos. Y allá la Camila, también la Agustina. Pintó la Florencia, también la Sofía. Sentite zarpado, pedazo de gato. A tu guacha en cuatro le estamos mandando. Hey, el RJ, pa. Es el Nova y te resuena. Zona Sur a todo ritmo, Desde Bilardo. 1-4 Infinito. Allá le están dando, gato. No juego más. DJ Pla. ¿Y ella?